Capítulo 154. Mequetre se asusta por el temporal y sale de la plaza. Dejé a mi mujer en la calle del comercio. Tengo que ir por ella. Eliseba habla con Oseías, Miriam y Jocabed. Imagino cómo está el corazón de Moisés y Aarón en este momento. Sin tener noticias de Jocabed o Eleazar, se necesita tener mucho valor para habernos dejado atrás y cumplir la voluntad de Dios. Es cierto, se necesita mucha fe. Sí, y fue gracias a esa fe. Dios, no las abandonó. Ahora vámonos, madre. Vámonos, vámonos de aquí. Eldad se agrupa con Bak, Celofejad y su familia. Oh, mi amigo, pero qué susto me diste. Las piernas me siguen temblando. Y a mí también. Nunca te había tenido miedo en mi vida. No sé qué sería de mí si te perdiera. Y de nuestro hijo. Ya no pienses eso ahora. Ya pasó. Vámonos a casa. Vamos. Uri, ¿tú por aquí? Tenía que ver si mi familia estaba bien. ¿Qué suerte tuvieron? Al final la plaga terminó salvando a los hebreos. No se trata de suerte, Kaiji. Fueron salvados por Dios. La tormenta empeora. Creo que es mejor que volvamos al palacio. Mejor vámonos al siguiente. Vamos. Leila y Ur se vuelven hacia Uri y el cocinero. Vengan a la villa, los dos. Leila tiene razón. Allá estarán más protegidos. ¿Quieres puedes ir, amigo? Yo no estaría tranquilo dejando solo a mi hijo en palacio. Yo volveré contigo, Kaiji. El joyero la mira. Lo siento. Muy apenado. Lo siento. Y regresa al palacio. Ella y su hijo se entristecen. Debemos irnos, Leila. Bésale el vámonos. Los habitantes de la villa se retiran poco a poco del lugar. Oseías busca entre la gente. Y Caleb se detiene extrañado. ¿Qué pasa? Ana, ya no la veo. Creo que ya es tarde. Apuki y Jairo corren al verla. ¡Vámonos, rápido! ¿Dónde está nuestra madre? No sé, de pronto nos separamos. ¡Vámonos a casa! ¡Tu madre debe estar allá! ¡No, papá! ¡Tenemos que...! ¡Me tienes que obedecer! ¡Suéltame! ¡Me estás lastimando! Se la lleva a la fuerza y su amado se inquieta. No puedes hacer nada, Oseías. Basta de emociones por hoy. Vamos. Vámonos. Abiran, Datán. Vámonos, vámonos a la villa. Vina, Safira y los niños se van. Pero Corey permanece embelesado, contemplando el prodigio. Orin y Merit esperan abrazados, sentados en el suelo. Entra Mequetre. ¡Niños! ¡Papá! ¡Merit! Estábamos jugando y de repente el ruido comenzó. ¿Y la sierva? No sé, desapareció. ¿Cómo que desapareció? Ella no tenía por qué dejarla sola. ¿Y su madre? ¿Que no estaba contigo? Esta mamá. Calma, calma. Ella debe estar por llegar. Trata de calmarlos. Los hebreos vuelven a sus hogares. Pero el vendaval ha cesado y las descargas caen lejos de la población. Vamos al tejado. Allá veremos mejor. ¡Vengan! No, no. Hijos. Muchachos. No te preocupes, Eliseba. Aquí en la villa estamos seguros. La madre se inquieta. ¿Dónde está Miriam? Tampoco veo a Eldad. Ambas mujeres buscan alrededor. La gente señala el enorme cúmulo nuboso, moviéndose amenazante sobre la ciudad. Safira con Datán y Abiram Pina y los niños se quedaron atrás. Deben haberse perdido entre la multitud. Voy a volver a buscarlos. No, tú te quedas. Tú te quedas. Pero... Zafira, podemos perdernos. Es mejor seguir juntos. Ellos llegarán, conocen el camino. Mi hermano tiene razón, Zafira. Es más seguro. Vamos. Vámonos, vámonos. Varios vecinos se juntan en una plazuela y contemplan asombrados el extraño fenómeno. No te preocupes por mí, Miriam. Claro que me preocupo, Eldar. Eres nuestro amigo y no estás bien. ¿Qué tienes? Una fuerte punzada en el pecho. Pero creo que está pasando. La verdad, fue mucha emoción por un día. ¿Crees que puedas caminar un poco más? Creo que sí. Entonces apóyate en mí. Yo te voy a cuidar. Zelofehad y Abigail, en casa con sus parientes. Muchas gracias. ¿No quieres más, tía? Retira el vaso. Cuando estaba allá arriba solo pensaba en ti y en nuestro hijo. No quería dejarlos solos. Ahora iremos todos juntos a Canaán. Toma sus manos. Dios es muy bueno. Lo que sucedió hoy fue un milagro. Y aún así Uri no quiso dejar el palacio. Por un instante creí que mi padre vendría con nosotros. Yo también. ¿Hasta cuándo va a insistir con esto? Calma, mamá. Yo espero que el señor Eldad se encuentre bien. Él se perdió en el camino. Estoy preocupado por el señor Miquetra y por mis hermanos. Vi cuando se iba, Bak. Ya debe estar en casa. ¿Creen que las casas de los egipcios sean tan fuertes para resistir esta tempestad? Un relámpago lejano. Será mucho más que una tempestad. Los asusta. Voy afuera a ver. No, quédate conmigo. Estamos seguros en la villa, mi amor. Dios me libró de la muerte, ¿no lo viste? Iba a cuidarnos hasta el fin. Besa a la esposa. No tardaré. Sale a la calle y ella se toca el vientre. Todo está bien, hijo. Ya pasó. Ay, me están dejando tensa esos truenos. También quisiera ir a ver qué está sucediendo. ¿Tú no quieres? La reina pasea nerviosa por su cuarto. ¿Qué está sucediendo, Karoma? Debe ser la plaga enviada por el dios de los hebreos, señora. ¡Cierra las cortinas! Estaba fuera en el jardín. El día se volvió noche. Los rayos cortan el cielo como si dividiera la tierra. ¡Es aterrador! ¿Qué Isis y Osiris nos protege? ¿Viste a mi hijo, Radina? Estaba en el jardín con los otros niños. ¿En el jardín? Calma, ya se fue el harén. Corrió para allá aterrado con sus amiguitos. Señora, ¿puedo ver a mi hijo? Anda, Karoma. ¿Ya me noté? Por desgracia, no lo vi. Ve a buscarlo y no vuelvas hasta encontrarlo, Radina. Entra el príncipe. ¡Hijo! Se abrazan. ¡Ay, hijo, qué bueno que apareciste! No quiero morir, mamá. Soy muy joven para ir al mundo de los muertos. Nadie va a morir, hijo. Eres el futuro rey de Egipto, el protegido por los dioses. Pero ni Isis ni Osiris logran detener esta nueva plaga, mamá. Es la plaga que Moisés anunció, ¿no? Solamente es una tormenta, hijo. No hará nada más que mojar la tierra. Solo eso, hijo. No va a suceder nada. Este cielo no anuncia solo la lluvia, mamá, sino el fin del mundo. Calma. Voy a hablar con tu padre sobre lo que sucede. Estoy segura de que él hará algo, hijo. No va a suceder nada. Calma. Voy contigo. No, tú te quedas aquí con Radina. Judith camina desorientada por una calle de la ciudad. ¡Judith! Señora, no encuentro a Mequetra por ningún lado. Yo también me separé de Ana, señora. ¿Esto qué está sucediendo? No es solo una tormenta. Es una plaga. Fuego y granizo caerán del cielo. ¡Por basta! Solo espero quien esté en la villa. Es el único lugar seguro. ¿Tú crees? Tal vez deberíamos ir todos allá. Usted, los niños inclusive. Entonces vamos a buscarlos. Aún hay tiempo. Varios egipcios escapan asustados. Bakemut visita a Junet en el calabozo. ¿Qué pasó? Fue lo mejor que pude conseguir. Vístete rápido. Tenemos que aprovechar mientras todo el mundo está aturdido por la nueva plaga. ¿Qué plaga? Pronto lo verás. Cámbiate y no hables. Le da una bolsa con ropa. Al mismo tiempo, en la villa, muchos niños sienten curiosidad por el portento y contemplan extasiados el raro espectáculo que aumenta de tamaño, desdibujando los contornos de la urbe. El núcleo tormentoso ataca desde lo alto, formando un remolino colosal que evoluciona imponente sobre su objetivo, ensombreciendo el día. Los rayos, cual látigos eléctricos, destellan brevemente en la lejanía, captando la atención de los hebreos que observan seguros desde su localidad. Eleazar se reúne con Inés que espera en la calle. Mira eso, Gabriel. Es impresionante. El cielo en la villa está claro, pero no del lado de los egipcios. Tío Moisés dijo que no permitiría que nada malo nos pasara. A pesar de eso, es mejor irnos a casa. Vamos. Celofejado vigila impresionado por el poder de la naturaleza. Abigail y Débora miran desde la puerta de su vivienda. Moisés presencia la escena con los brazos abiertos para concentrar la plaga sobre Pir Ramesés. El pueblo de Israel es testigo mudo de un milagro que fortalece la fe ante los designios de su Dios. Ramsés sale del balcón real y entra en la sala de audiencias. Una corriente de aire sopla con fuerza en el interior del gran salón. El monarca se apoya pensativo en el respaldo del trono. Ikeni entra corriendo y retira el casco de su cabeza. Soberano, todo estaba listo para las ejecuciones, pero de repente el cielo se oscureció, hubo truenos y todos estábamos muy asustados. Acabamos abandonando el patíbulo y los hebreos no fueron ejecutados. El rey se sienta. ¿Alguna instrucción? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarle? No. Parece ausente y lo manda salir con un gesto de mano. Numerosos relámpagos centellean y el rugido de la tempestad lo hace vulnerable frente a un poder divino que desafía su autoridad terrenal. Bakenmut guía a Junet por un pasadizo subterráneo del palacio. Más rápido. Vestida como una indigente, la mujer abandona los calabozos y sigue al comandante. Uri y Gaiji entran. ¿Cómo te encuentras, hijo? En la cocina. ¡Aterrado! ¡Qué bueno que volvieron! Creí que algo malo te había pasado, papá. Allá afuera la situación está realmente aterradora, Chivale. Parece que el mundo se está acabando. Pero aquí adentro estamos bien. Pero mis Leila y Ur, ¿dónde están? Están todos bien. El chico respira aliviado. Qué bueno, no saben cómo temía por ustedes. ¿Entonces ellos no estaban entre los que enviaron a la horca? No. Pero el marido de mi cuñada estaba y la madre de Moisés también. Pero nadie fue ejecutado. Cuando el cielo comenzó a cerrarse y los rayos cayeron del cielo, los oficiales del rey salieron corriendo. Parecían más asustados que nosotros. Y abandonaron a los condenados. La plaga que el dios de los hebreos envió los salvó. Es asombroso. Yo también estaba muy impresionado. ¿Y cómo fue a reencontrarlos? ¿Cómo están? ¿Conociste a tu nuera? No, solo la vi de lejos. Fue muy rápido. Pero confieso que fue muy difícil separarme de ellos. Debiste haber ido con ellos a la villa. ¿Y después qué, Gaiji? ¿Me quedo ya viviendo en la villa? No. Eso no es una opción. Los quiero a todos viviendo conmigo, pero aquí, en palacio. ¡Oh, por los dioses! Paserri y Simut se dirigen al gran templo de Osiris. ¿De verdad cree que aún hay tiempo de apelar a Osiris para revertir lo inevitable? ¡Algo tenemos que intentar! Sí, pero ya intentamos todo y... ¡Sé, sí! ¡Lo sé! Pero aún así, yo soy el sumo sacerdote, el primer profeta de Amón, y tú eres mi asistente. Egipto cuenta con nosotros. Si dejamos de creer, ¿qué será de ellos? Sí, pero es difícil creer. ¿Por qué? Usted tiene razón. ¿Qué? Ana con su hermano y Abuki. Y ahora mamá no está aquí. Adentro tampoco. No lo entiendo. Estaba contigo, Ana. Lo sé, pero en la confusión me separé de ella. ¿Te aprovechaste para encontrarte con ese esclavo? Responde, Ana. ¿Fue por eso que perdiste a Judith? No. Ya nos íbamos cuando un grupo pasó corriendo entre las dos. Fue cuando te vi a ti y a Jairo. Y cuando volteé, ella había desaparecido. No debieron haber salido de casa. ¡Se los advertí! ¡Son dos necias! Voy a buscar. ¡Tú ya no sales! Yo mismo iré a buscar a tu madre. El padre sale a la calle. Jairo hace lo mismo. Ella espera un momento, observando las cortinas agitándose al viento. Y también se va. Dos pastores egipcios aran un campo, pero los bueyes interrumpen muy asustados la labor y se niegan a moverse. Los hombres tiran de los animales, pero la inclemencia climática avanza hacia ellos hasta situarse encima. Espantados, reúnen fuerzas e insisten valerosos hasta que consiguen ponerse a salvo. Poderosos estruendos advierten del peligroso castigo que recae sobre la nación, provocando el caos entre sus habitantes. Bakemut abre un portón del palacio y sale al atrio con Junet. ¿Qué es esto? Judith con Thais. ¡Mira el cielo! ¡Vamos antes de que caiga algo sobre nuestras cabezas! Ambas mujeres se dirigen a sus hogares, abriéndose paso entre el gentío que corre enloquecido en todas direcciones. ¡Largo de aquí! Ahora estás por tu propia cuenta. ¡Diviértete! El general entra en el edificio monárquico y abandona a la madre de la reina, dejándola a su suerte. ¡Que Sextet me proteja! Phineas juega con Jocabed. ¡Ay, qué niño más lindo! Tu abuela ya regresó contigo, mi amor. Eliseba se acerca. Quisiera ser una paloma para poder volar y avisarle a Aarón y a Moisés, donde quiera que estén, que Eleazar y tú están bien. Y se sienta. Pronto estarán de vuelta. Estoy muy orgullosa de mis hijos porque ellos no se dejaron vencer por el miedo y decidieron obedecer a Dios. Muchos se hubieran sentido abandonados por Dios, divididos entre salvar a su familia o al pueblo. Ellos tomaron la decisión correcta. Dios se encargó del resto. Quedé impresionada por tu serenidad allá arriba, Jocabed, aun cuando el ahorcamiento parecía inevitable. Eliseba, yo agradezco mucho por estar viva. Pero si hubiera muerto, me hubiera ido en paz. Entran Eleazar e Inés. Ay, gracias. Por fin llegaron. Oh, hijo. Besa al hijo. No merezco dos sustos el mismo día. Perdón, mamá. La culpa fue mía. Me distraje viendo el cielo allá afuera. Creo que nunca vi nada tan espectacular. Y aterrador también. Phineas no parece muy asustado. Pasamos con la vecina y ella nos dijo que su bisabuela había ido a buscar a nuestro pequeño. El padre se aparta a un lado. Ven acá, hijo. Ve con papá. Y coge al niño en brazos. Creí que no te iba a volver a ver. Lo besa. La esposa se aproxima y hace lo mismo. Mequetre consuela a sus hijos. Thais llega a casa. Gracias a los dioses. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Te encuentras bien, mamá? Estoy bien, hijo. Estoy bien. Los abraza. Mi amor, mi amor. Estaba tan preocupada por ti. ¿Judith? ¡Qué bueno que estás aquí! ¿Qué significa esto, Thais? No quiero molestar. Vine porque creo que es más seguro que vayamos todos a la villa de los hebreos. Por lo menos los niños. Nuestro lugar está aquí. Tal vez Judith tenga razón, Mequetre. La villa siempre está libre de plagas. Supe que no será una tormenta común. Dios enviará fuego y granizo. Nuestra casa no puede resistir. ¿Por qué mejor? Thais, no voy a discutir contigo frente a los niños. Ya me voy, señora. No fue una buena idea. No, Judith. Mejor quédate. Está muy peligroso allá afuera ahora y quizá no te dé tiempo de llegar a tu casa o a la villa. Entonces que se apresure. Señora, debo buscar a Ana. La mujer acepta. En todo caso. Resignada. Muchas gracias. Judith, no te vayas. Quédate con nosotros, por favor. Tenemos mucho miedo. Pídele a tu Dios que nos proteja. Lo haré. Oraré por ustedes. Pero me tengo que ir. No. Los niños la despiden apenados. Tengo que irme. Mira a la madre. Esta le responde con un gesto de cortesía. Y la hebrea se marcha. El marido observa la escena. ¿Cómo es posible, Mequetre? Manteniéndose impasible. Vengan, hijos, vengan. ¡Mamá! Los pequeños se echan a sus brazos. Numerosos hebreos se juntan en una plaza y observan a distancia el azote de la región. Junet cruza el lugar, pasando desapercibida. Corey atraviesa la zona sin percatarse de su presencia, pero la mujer lo agarra del brazo, firme y suplicante. Llévame contigo a un lugar seguro. La zarandea enojado. Después de usarme, de engañarme y de tratarme como tonto, aún tienes la osadía de pedirme ayuda. Escapa, pero la sujeta. ¡Miren quién está aquí, amigos! ¡La desgraciada que mató a la madre egipcia de Moisés! ¡Fue esta mujer quien robó el cayado de nuestro libertador! ¡Quien puso al rey en su contra y traicionó a Moisés! Se encara con ella, manteniéndola apresada. Lo que más quiero es que la gente te deteste. Ella le escupe y se libera empujándolo. ¡Hebreo asqueroso! La mira con irónica sonrisa. Asustada, retrocede lentamente, temiendo la reacción de la gente, que murmura sobre su aspecto y harapientos ropajes. El hombre se limpia la cara y medita pensativo. Nadab, Abiu e Itamar en una azotea. ¿Habían visto algo parecido? Es asombroso y apenas comienza. No quisiera ser un egipcio ahora. ¿Quisiste ser egipcio algún día? Cállate, Nadab. No es hora de bromas. Disculpen, solo era para aliviar la tensión. Y no admitir que estoy asustado también. Quienes deben estar asustados son el rey y sus súbditos. Nosotros estamos protegidos. Pero ellos... Abajo, Ana pasa por la calle. Karoma calma a Pepi en el harén. Todo va a estar bien, hijo. Mamá está aquí. No voy a dejar que nada malo te pase. ¿Dónde está papá? No sé, querido. Que Osiris lo proteja. Llega Ikeni. Retira su espada y se sienta. Hijo. Con ellos. Qué bueno que volviste. Estaba preocupada. ¿Cómo están? Mejor ahora contigo a nuestro lado. Otras mujeres se protegen. Y las cosas allá afuera. Si la plaga viene con la fuerza que Moisés anunció, temo que ni dentro de palacio estaremos seguros. Algo me pareció extraño. Jocabed, con Eliseba. Vi muchos egipcios en las calles. Eleazar. Es verdad. E Inés. Y Moisés dijo que le dejó claro al faraón que todos debían permanecer en casa. ¿Será que el faraón no advirtió a la población sobre la plaga? Es la única explicación. Es cierto. Todos parecían sorprendidos con lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pudo ser tan irresponsable? ¿Muchas personas podrían morir? Parece que el rey se preocupa más por fingir que todo está bajo control que por su gente. Creo que él no admite que no puede enfrentar a nuestro Dios. Nada me sorprende de una persona que cree en su propia divinidad. Y pensar que todo este sufrimiento podría ser evitado con un simple gesto. Después de esto, el rey cambiará de opinión, salvo que muera en medio de la plaga. Ana llega a un espacio abierto de la villa. Oseías la descubre. ¡Ana! Y corre a su encuentro. La abraza. Gracias a Dios que estás aquí. Caleb lo acompaña. Me preocupaba que estuvieras en Pi-Ramsés con esta plaga. Quería traerte a la villa, pero tu padre de repente se acercó y te llevó a la fuerza. De hecho, ¿cómo lograste salir de casa? Él fue a buscar a mi madre. Nos separamos en medio del alboroto. Yo también la estoy buscando, pero aún no la encuentro. No vi a Judith aquí en la villa. ¿Cómo estás, Ana? Preocupada. Ana no sabe dónde está su madre. Ante lo que está por venir, yo también estaría preocupado. Vamos, te ayudaremos a buscar. Vamos, muchas gracias. Vamos. Moisés sostiene su vara en la mano, enfrentando con determinación la furia celeste. Aarón asimila la imponente demostración del poder divino. La temible borrasca se mantiene ingrávida, envolviendo la capital en una sombra funesta. Ramsés y Nefertari conversan en el gran salón. ¡Amenhotep está tan asustado! Nunca lo había visto así. Traté de calmarlo. Le dije que era solo una lluvia. Pero no es solo eso. ¿Será posible que tu padre tenga razón? ¿Los dioses nos abandonaron? ¿Es eso? No, pero no fue eso lo que dijo. ¡Fue exactamente lo que dijo! ¿Hice mal enfrentando al dios de los miserables? ¿Es eso? ¡Debí haber cedido a las amenazas de Moisés! ¡Calma, mi amor! ¡Todo va a estar bien! ¡Yo no voy a ceder! ¡No voy a ceder! ¡Soy Horus vivo! ¡Ya resistimos 6 plagas! ¡Resistiremos también esta! ¡No voy a ceder! ¡No voy a ceder! Sube al trono. ¡Maldición! Y tira una mesa. Afuera, la amenaza se asemeja a un hongo espectral, de apariencia terrible, que se mueve en círculos sobre sí mismo. En la villa, 6 sogas penden inmóviles de la horca, pero una repentina lluvia de granizo cae en el jardín real, el patio de armas y la piscina del parque. El duro castigo siembra el pánico entre los ciudadanos que huyen aterrados. Piedras enormes, provenientes de los cielos, se precipitan como proyectiles de tamaño similar a un puño cerrado. El impacto sobre tierra destroza cultivos y daña múltiples construcciones con una fuerza colosal. Algunos árboles pierden las ramas y las palmeras quedan desprovistas de sus hojas. Un resbaladizo manto de hielo cubre el suelo, aplastándolo todo alrededor. Muchos hebreos suben a los terrados de sus viviendas para contemplar a lo lejos el insólito suceso. Los egipcios escapan por las calles. Yunet se cubre con la tapadera de un cesto grande. Pero al llegar a su antiguo refugio, encuentra las estatuillas sagradas encima del pequeño altar, tal y como dejó. Enojada, las arroja al suelo de un manotazo. Tras años de veneración, comprende que su poder es nulo y se aleja decepcionada. Aarón se estremece por la panorámica desoladora que se expande ante el escarpado pico montañoso. La gente busca refugio y algunas personas sufren lejos de sus hogares sin poder resguardarse del peligro. De repente, un conjunto de incandescencias surgidas del centro del vórtice descienden a gran velocidad, causando devastación. Thais y Meketre protegen a sus hijos abrazándolos. Centenares de rocas ígneas son expulsadas desde el corazón de la tormenta. En la casa de Senet, empleados y bailarinas aguardan sentados en el suelo. ¿Dónde estamos? ¡No ha regresado todavía! ¡Toda la ciudad está en caos! Incontables meteoros colisionan contra edificios y monumentos, dañando e incendiando las construcciones. Las calles se llenan de escombros y varias viviendas arden hasta quedar en ruinas. Los campos son arrasados y el fuego destruye los cultivos. Aturdidos, ganado, rebaños y animales buscan un lugar seguro. La situación es desoladora. En la sala del trono. ¡Por los dioses, Ramsés! ¡No vayas al balcón! ¡Quédate aquí, por favor! ¡El rey tiene que estar protegido! ¡No me esconderé como ratón asustado! ¡Soy el dios rey! ¡Debo saber lo que pasa! ¡Entonces voy contigo! ¡Tú no irás! ¡Vuelve a tu cuarto! ¡No voy a dejarte solo! ¡Ya dije que vuelvas al cuarto! ¡Cuida a nuestro hijo! Sube la escalinata y se dirige al mirador del palacio. La ciudad se consume. Grandes bólidos ardientes golpean con fuerza por todos lados, desmoronando paredes o perforando techumbres. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Abre la puerta! Yunet pide ayuda. Una esfera llameante destroza el muro de una azotea y los ladrillos se desploman sobre un par de hombres. La madre de la reina abandona el lugar al instante. El andamio de una obra se derrumba por las llamas que devoran la estructura lastimando a una pareja que salta desde la escalera de su domicilio. El faraón sale al balcón imperial y se sitúa en medio de dos soldados que hacen guardia. Su majestad apoya las manos en la barandilla de piedra y contempla el desastre. El día se oscurece y cada barrio sucumbe bajo columnas de humo que se elevan por encima de las casas ardiendo. Una muchedumbre asustada corre enloquecida. Cuatro jóvenes transportan a una egipcia herida sobre una improvisada camilla. Un aerolito proveniente de lo alto colisiona contra un obelisco que se alza frente al atrio del palacio. El monumento se quiebra, deshaciéndose en tres pedazos y alcanzando a un grupo de sacerdotes. Peñascos encendidos estallan en el suelo, transformando la avenida en un campo de batalla. Las esfinges, orgullosos guardianes del camino, no resisten el embate, pues las rocas candentes pulverizan esculturas y pedestales con una fuerza atroz. Toda hermosa arquitectura, esculpida con maestría, pierde sus contornos, rompiéndose bajo el asedio ígneo. Siervos y empleados de la corte abandonan la mansión regia en busca de un refugio seguro. Docenas de bombas celestes estallan por doquier, lesionando a los menos afortunados. Algunos incautos saltan por los aires con el fragor de cada detonación. Varias piedras abrasadoras arrollan al rey, pero los militares lo protegen, cubriéndolo con sus escudos. Y así, Egipto perece entre explosiones que desencadenan una lluvia de cascotes en el espacio circundante. Asustado, Ramsés vuelve al salón, evitando perder la vida. Fin del capítulo 154.